Hoy, las que no tenemos voz, hemos decidido dar un paso al frente. Las jóvenes, los ancianos, los migrantes, las mujeres, quienes cuidamos y defendemos diariamente nuestros barrios. Cansados de años y años parando desahucios, de elecciones que parece que no resuelven la vida de las personas, hemos decidido pasar a la ofensiva. Tenemos un plan. El plan Sareb. Y este vídeo es el pistoletazo de salida de la primera fase del plan. Señalar a los culpables. A aquellos que piensan que nuestras vidas son un negocio. A quienes piensan que las casas son bienes de mercado. A los que nos niegan la vida. Nosotras no tenemos miedo, ni nada que perder. Un pueblo sin miedo y con convicción es el único que puede enfrentarse a aquellos que gobiernan el mundo mediante el dinero. Somos muchas, estamos por todos lados. Nuestra diversidad hace que nuestro movimiento sea indetectable. Limpiamos vuestras casas, os servimos la comida, cuidamos a vuestros hijos y hemos venido a ganar. Esto acaba de comenzar. Que empiece el plan.